Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Gerardo López, Bultrón, licenciado, para que nos cuente el estado, la situación que se da con los compañeros detenidos. Sabemos que hay una compañera incluso golpeada, para que nos explique cuál es la situación que se está dando en el momento. En efecto, a las 4 de la tarde la Policía Nacional de manera salvaje reprimió una manifestación de compañeros que se encuentran opuestos al tema de la minería. Los mismos fueron trasladados al cuartel del Chorrillo, alrededor de 20 compañeros. Apersonaron al área. Al lugar de los hechos se evitó por parte de la policía la labor constitucional que enmarca la Constitución de la República, dada la redundancia, en asistir jurídicamente a los detenidos. 17 compañeros detenidos, 10 damas, 10 caballeros, 7 damas, de las cuales una se encuentra golpeada en la parte de sus pechos y tenía unos dolores abdominales. El mismo capitán de la estación del Chorrillo solicitó al grupo de abogados que nos encontramos en el área que se podía contactar a un doctor para efecto de que la asistiera en el cuartel, porque ellos no, en ningún momento, desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche que llegó el doctor, ellos en ningún momento hicieron ninguna gestión para que ella fuera asistida médicamente, ya que se aquejaba de fuertes dolores. En ese sentido, también hay que denunciar de que existe la persecución de terreno judicial de parte de la policía, ya que evitaron la labor de los abogados en asistir a los detenidos. Hay periodistas detenidos, caso específico del periodista Paco Nadal, que se encuentra detenido, y una serie de situaciones, ¿no?, que se vienen dando dentro de la detención. Una detención completamente ilegal, y se tenía entendido por parte de la misma policía, se nos manifestó que a los mismos se les iban a levantar cargo. Hay que recordar que en marzo del año pasado hubieron detenciones de 300 y pico compañeros que fueron detenidos y trasladados al centro penitenciario La Joya. Y de igual forma, en el mes de julio, cuando fue la situación de Boca del Toro, 28 compañeros en el área de Colón. Todavía hoy se le sigue causa criminal en la Fiscalía Tercera. Y estoy casi seguro que la suerte que van a correr estos compañeros, porque así fue lo manifestó la misma policía, se le iban a levantar cargo por el cierre de las vías, aplicándosele la ley carcelazo, una situación que es bastante preocupante, el tema jurídico de los mismos. Y bueno, nosotros en el transcurso de la mañana, primera hora del domingo, vamos a estar presentando los recursos correspondientes con el grupo de abogados para efecto de obtener la liberación de los compañeros y que se aclare la situación. Ok, Gerardo, muchas gracias. Estas fueron las declaraciones del licenciado Gerardo López Bultrón, que se encuentra en el lugar y que efectivamente manifiesta pues la poca atención que se le ha podido brindar a los compañeros detenidos. Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.